desde el estudio compartiendo estas canciones. 18 quilates, tu banda favorita, mami. ¡Mua! Dejé de amarte, te saqué de mi mente. Me costó bastante, pero siempre lo logré. Tú te quedas con él y sin mi amor. Si estoy contigo otra vez, es por pasión. Te sorprenderá. Comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Qué confiada estás, ya estamos, ya lo matas y ni cuenta te das. Vuélveme a escuchar, que si vuelvo a estar contigo es por placer no más. Porque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Esta canción te la dedico hasta que nos volvamos a ver. ¡Música en vivo! Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña. Y no pudo ser, entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tarde en alejarla. Y yo estoy aquí, llueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Y esperar por ella y perder la calma. Si esperar por ella y perder la calma.